FM 99.7, Che Barracas. Vamos a hablar con Leila Pérez, miembro de la Juventud Socialista Rebeldía y Dignidad y también del Movimiento Bolivariano de Solidaridad con Cuba. Leila, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas noches. Te saluda Ramón y Francisco. Buenas, un saludo para todos. Bueno, muchas gracias por atendernos. Queríamos las noticias que llegan de la cumbre G77, más allá de los titulares de acabar con la pobreza en el 2030, un discurso importante de Evo con consigna llamando al fortalecimiento y del paradigma del buen vivir. ¿Cómo se tomaron ese discurso y cuáles fueron sus puntos más importantes? Bueno, para nosotros la cumbre en general ha sido un éxito, no solo por la participación de los representantes de 104 de los 103 países, sino también porque ha significado una forma distinta de ejercer esta diplomacia, lo que los países del ALBA llaman la diplomacia de los pueblos. Previa a la cumbre se han realizado tres encuentros, el encuentro de jóvenes, el encuentro de mujeres y el de organizaciones sociales, que han discutido y han hecho propuestas para ser lanzadas a la cumbre. Y vemos que tanto en el discurso del presidente Evo como en parte del documento se ven reflejadas estas propuestas. Y para nosotros desde eso es un cambio importante, que las políticas no vienen planteadas desde arriba para abajo, sino que son las organizaciones sociales, los jóvenes, las mujeres, las que también hacen sus propuestas y ven los planteamientos necesarios para este grupo de países que del sur, para una lógica distinta del relacionamiento. Otra de las cosas que creemos importante es que hace una ventana para exponer la visión, sobre todo en los países del ALBA, de una diplomacia distinta y de un paradigma de desarrollo distinto. El romper con el paradigma del desarrollo sostenible para introducir el paradigma del desarrollo integral para el vivir bien, que Evo ha rescatado en su discurso, para nosotros es otro de los puntos muy importantes, ¿no? ¿En qué consiste, este paradigma que estabas mencionando? Si nos querés comentar brevemente. Bueno, rescatando lo que ha planteado en su discurso, podríamos decir que engloba mucho y es un concepto en desarrollo, ¿no? El vivir bien. Pero lo que planteaba Evo era que romper con el paradigma del desarrollo sustentable en base al mercado, en base al sistema capitalista como única alternativa para el mundo, y plantear un paradigma del desarrollo integral donde se tenga un relacionamiento orgánico con la naturaleza, que es el planteamiento que se hace desde Bolivia, donde la producción sea para satisfacer necesidades y no para enriquecer a grandes multinacionales, donde se pueda hacer una redistribución de la riqueza de manera más justa y donde prevalezca la economía para los pueblos y no para los, no sé, grandes intereses internacionales, ¿no? Exacto. Ahí te queríamos preguntar, vos nos contabas de estos encuentros de jóvenes, de mujeres previo a la cumbre, ¿dónde ven expresado los acuerdos que llegaron en esos encuentros en los puntos que marca Evo después? ¿Cuáles son los puntos que ustedes más rescatan? Son varios, ¿no? Porque además los documentos han sido amplios y sobre todo el documento final tiene como 242 puntos. Claro. Pero nosotros creemos, por ejemplo, que el rescate de la experiencia latinoamericana, sobre todo la experiencia boliviana, en la necesidad de la recuperación de la soberanía de los estados, en la recuperación de nuestros recursos naturales para poder desarrollarnos, para poder vivir bien, vivir mejor, es uno de los puntos que surgieron de estos encuentros. La otra cosa es la emancipación de los sistemas financieros, ¿no? En Latinoamérica ha sufrido por la dependencia a las políticas dictadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ha estado sumida en la pobreza y sin posibilidad de salir de ella, ¿no? Hasta que hemos decidido romper con esta lógica, y eso creo que ha sido una de las cosas también que se ha reflejado para el mundo y para países muy diversos que componen el G77, la experiencia latinoamericana frente a esto, a la emancipación de estos organismos internacionales, y el mismo planteamiento ha sido claro y que ha salido de las reuniones previas, de la necesidad de refundar o crear sistemas de organismos financieros alternativos al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Pero no solo eso, sino también el tema del medio ambiente y la relación con la madre tierra, en el planteamiento de Evo hay un cuestionamiento muy fuerte a la imposición que se hace a partir de la ONU y de distintos encuentros, que el sur deje de desarrollarse mientras el norte continúa con la misma lógica de consumo y de producción. Entonces, Evo plantea la necesidad de una ruptura con esa lógica de un ecocapitalismo o de un capitalismo verde para pasar a una forma de desarrollo, de una forma de relacionamiento más orgánica con la madre tierra, no solamente como un bien, sino como reconocernos parte de la madre tierra, ¿no? No sé si se entiende. Sí, en ese sentido es para rescatar el rol de Evo en el continente, en el sentido de, más allá de algunas políticas que a veces llegan con donde se ve algunos conflictos, lo que fue la ruta del Timnit, etcétera, es la vanguardia en llevar adelante este paradigma del desarrollo integral para el vivir bien, que otros gobiernos intentan acompañar esas iniciativas del gobierno. Te queremos preguntar un poco más en general, saliendo de lo que fue la cumbre del G77. Es un año electoral en Bolivia y Evo es uno de los candidatos. ¿Cómo ven las organizaciones? Ahí es una pregunta más en ese sentido. Esta posibilidad de reelección de Evo con estas propuestas y estos lugares que viene ocupando últimamente. Yo creo que mayoritariamente las organizaciones no les queda ninguna duda de la necesidad y la importancia de la reelección de Evo, que este proceso se continúe. Claramente hay contradicciones, hay problemas, hay desafíos que se presentan, pero también hay un reconocimiento y en este momento se están viendo los resultados de un proceso largo que nos va a tomar muchos años porque hemos tomado el camino democrático para realizar los cambios. Las organizaciones más importantes de Bolivia que están agrupadas en la CONALCAM, que son los campesinos, los cocaleros, los colonizadores, organizaciones indígenas, campesinas, por decirlo, apoyan plenamente la reelección de Evo. Y también, en este momento, y es importante, se ha logrado que los sectores de trabajadores también se incorporen a este grupo de organizaciones, que son la vanguardia de este proceso y que son los que están impulsando realmente que este avance. Muy bien. Y en ese sentido, la última pregunta para ir cerrando. Te queremos preguntar cuál consideran ustedes que es el desafío más importante que encara Evo para luego de las elecciones. Es un proceso, o sea, continuamos, para nosotros es la continuación del proceso constituyente, ¿no? Claro. Porque hemos tenido un proceso que nos ha marcado muchas cosas en lo teórico. Tenemos una constitución que es muy avanzada y que plantea muchas cosas que todavía no lo estamos viendo en la práctica. Claro. Para nosotros lo más importante sería que todo esto que se ha planteado, que además ha sido producto de la discusión de las organizaciones sociales, se pueda haber planteado en la realidad. Entonces, para nosotros es eso, el poner en práctica de verdad el Estado plurinacional. Y es complicado y es difícil porque nos mantenemos dentro de un sistema, porque no hemos todavía roto con el sistema previo, pero creemos que se están haciendo avances muy importantes. Obviamente con contradicciones, pero creemos que con la participación y con la participación popular, con la participación de organizaciones sociales y con la gente activa, se va a lograr que todos estos sueños planteados en una constitución y en el proceso constituyente que no solo es la constitución, puedan verse reflejados en Bolivia. Tal cual. Leila, te queríamos agradecer mucho por esta comunicación. Seguiremos en contacto y siguiendo de cerca a Bolivia y contando con la colaboración de la Juventud Socialista, que es una organización cercana y compañera. Así que nuevamente agradecerte esta comunicación muy clara, nos clarificaste lo que fue la cumbre y cómo se viene viviendo el proceso de cara a la reelección de Evo. Así que te saludamos desde Barracas. Muchas gracias a ustedes, para cuando quieran, un saludo para todos. Un abrazo gracias. Fuerte. Buenas noches. Estamos hablando con Leila Pérez de la Juventud Socialista Rebeldía y Dignidad y del Movimiento Bolivariano de Solidaridad con Cuba sobre lo que fue la cumbre del G77 más China y un poco la situación de Bolivia de cara a la reelección de Evo y los desafíos que presenta el escenario regional. FM 99.7, Che Barracas.